En Guatemala. El 13 de agosto, Guatemala celebra el Día Nacional del Maíz, una fecha crucial para resaltar la importancia de las variedades autóctonas de esta semilla, que constituyen un patrimonio vital para los pueblos. En esta conmemoración, se debate la situación actual del cultivo, el uso de tierras y las implicaciones de los productos transgénicos. Los pueblos indígenas de Guatemala han denunciado los impactos negativos de estos productos en la salud, defendiendo la semilla nativa, la soberanía alimentaria y el legado ancestral de semillas criollas. Marco Hernández Arévalo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos reporta al respecto. El maíz de hoy, primero, fue un teosintle, una planta de tipo arbustivo que no se parece físicamente al maíz. El teosintle llega a tener cerca de 70 minimazorcas con un promedio de 5 gramos en cada una. No son granos jugosos y su sabor no es como el de maíz. El pasado 13 de agosto de 2024 se celebró y conmemoró un nuevo Día Nacional del Maíz. Este día fue instituido en el año 2014 por Decreto Legislativo 13-2014, impulsado por el diputado entonces de la bancada WINAC, Amílcar Pop. Se le delegó a 4 ministerios del organismo ejecutivo la conmemoración de este día. Se tratan del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, el Ministerio de Cultura y Deportes, MCD, el Ministerio de Educación, MINEDUC, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, así como una institución descentralizada del MAGA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA. La última de las conmemoraciones estuvo a cargo de el MAGA. Escuchemos las declaraciones del titular del MAGA, Maynor Estrada, al respecto de esta celebración. Es importante decirles a ustedes que los agrónomos ancestrales se quedaron con el secreto de por qué escogieron el teosintle para hacerlo evolucionar durante varias generaciones utilizando técnicas de la agricultura moderna. Hoy nos unimos todos para conmemorar este día tan especial que es de enorme importancia en temas aparentemente alejados unos de otros como la agricultura, la astronomía y la cultura. Por otra parte, los pueblos originarios y campesinos de Guatemala, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, han reiterado y manifestado su preocupación ante la intromisión de productos transgénicos en el país, especialmente de semillas de maíz. Al preguntársele al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación su postura ante la preocupación de los pueblos por los transgénicos, esto fue lo que nos respondió. Bueno, nosotros estamos claros de que el patrimonio natural de guatemalteco, en este caso de las variedades autóctonas y criollas, es para el Ministerio de Cultura de primordial importancia. Entonces, ustedes saben de que el maíz es una variedad, es una especie de polinización abierta, y obviamente eso hace que en alguna medida, pues, el cuidado de ese patrimonio tiene que ver también con el tipo de especie vegetal que nosotros tenemos en el maíz. De esta manera, pues, de que es de especial importancia, estamos poniendo en especial interés, pero también la protección de ese patrimonio es de enorme riqueza para nosotros y el por qué también estamos nosotros perfectamente claros de cuál es nuestra posición en este aspecto. El reto más importante para nosotros y que creo yo que lo vamos a llevar a la práctica es el fitomejoramiento participativo de nuestras variedades criollas, encontrar las mejores variedades para que esa semilla autóctona siempre sea la mejor. Sí, escogerla en función de la altura de la planta, de dónde va a estar la altura de prácticamente la mazorca, que sea una mazorca bien formada, etcétera. Entonces, ese fitomejoramiento participativo, nosotros lo vamos a dar a través de ese fitomejoramiento que va a venir de las propias comunidades. Y además, también que es importante el fomento de lo que son los almacenes de semillas de variedades criollas. Creo yo que eso es muy importante para nosotros, para conservar esa genética que es el patrimonio de Guatemala. Al preguntársele a la autoridad del pueblo Mayak Anjobal, Rigoberto Juárez Mateo, sobre la las preocupaciones de los pueblos indígenas y campesinos hacia los transgénicos, este fue el análisis que realizó. Cable cule más anima que el Jail Junco y Echilaitila, Venego, by Palacio Nacional. Chuja Rigoberto Juárez Mateo. Día significativo para todo el pueblo mala maya, diría yo, porque pues al final se designó este día como Día Nacional del Maíz. Y creo que ha sido una lucha importante en distintos ámbitos. Y también hay que reconocer la labor de, en ese entonces, del diputado Amílcar Pop, quien hizo todo el esfuerzo, todo el trabajo para que en el Congreso de la República se reconociera el maíz como un bien natural intangible y que no puede ser destruido ni manipulado. Hemos dicho desde siempre, como pueblo maya, ojalá que el país, en Guatemala, las autoridades, tanto el Congreso de la República y el Ejecutivo y el organismo judicial, identifiquen los mecanismos que al menos defienden el maíz, porque hay una amenaza fuerte que viene desde aquellos intereses económicos que están pretendiendo la manipulación genética del maíz, y eso está poniendo en riesgo, en alto riesgo, el consumo familiar. Dado que el maíz originario pues tiene nutrientes importantes que no deben ser transformados. Hoy la transformación genética pone en riesgo esa base genética del maíz, que tiene su esencia principalmente desde milenios, y por lo tanto este día debe ser significativo para poner un alto a ese tipo de acciones que manipulan genéticamente el maíz y la transforman en un elemento de negocio, ya no de consumo. Eso obviamente al pueblo maya nos preocupa y nos oponemos a esa manipulación genética del maíz. La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG, también ha emitido una serie de exigencias al gobierno en el marco del Día Nacional del Maíz. Como primera es incluir discusiones políticas y científicas que protejan las variedades de maíz nativo frente a la erosión genética y la monopolización de semillas por corporaciones transnacionales. Como segundo punto, implementar programas que promuevan la siembra y producción del maíz nativo a través de incentivos económicos y técnicos, asegurando que los agricultores locales tengan acceso a mercados y recursos. Tercera exigencia, fomentar la investigación participativa que involucre a los agricultores en la conservación y mejoramiento de sus propias semillas, aprovechando los conocimientos tradicionales. Cuarta exigencia, al MAGA, al ICTA, a las empresas semillaristas y al gobierno central que respeten y realicen la consulta previa, libre e informada de buena fe mediante los mecanismos propios de las comunidades indígenas antes de desarrollar cualquier modificación genética en Guatemala, híbridas y transgénicas. Como penúltima exigencia, rechazan todo intento de las empresas privadas de penetrar y privatizar las semillas de maíz. Y como última exigencia, exigen a los diputados del Congreso la aprobación de la iniciativa de ley 6086, Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales. Marco Hernández, informando desde los territorios.